Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El flautista de Hamelin. Pero antes quiero mandar un saludo enorme a Camila Rebollo, que nos escribe desde Bolivia. Este cuento es para ti, Camila. Ahí va. Hace mucho, muchísimo tiempo, en la próspera ciudad de Hamelin, sucedió algo muy extraño. Cuando sus gordos y satisfechos habitantes salieron de sus casas, encontraron las calles invadidas por miles de ratones que merodeaban por todas partes, devorando, insaciables, el grano de sus repletos graneros y la comida de sus bien provistas dispensas. Nadie acertaba a comprender la causa de tal invasión, y lo que era aún peor, nadie sabía qué hacer para acabar con tan inquietante plaga. Por más que pretendían exterminarlos o al menos ahuyentarlos, tal parecía que cada vez acudían más y más ratones a la ciudad. Tal era la cantidad de ratones que día tras día se enseñoreaban de las calles y de las casas que hasta los mismos gatos huían asustados. Ante la gravedad de la situación, los hombres de la ciudad, que veían peligrar sus riquezas por la voracidad de los ratones, convocaron al consejo y dijeron: ¡Daremos 100 monedas de oro a quien nos libre de estos ratones! Al poco tiempo se presentó ante ellos un flautista taciturno, alto y desgarbado, a quien nadie había visto antes, y les dijo: La recompensa será mía. Esta noche no quedará ni un solo ratón en Hamelin. Dicho esto, comenzó a pasear por las calles y mientras paseaba, tocaba con su flauta una maravillosa melodía que encantaba a los ratones, quienes, saliendo de sus escondijos, seguían embelesados los pasos del flautista que tocaba incansable su flauta. Y así, caminando y tocando, los llevó a un lugar muy lejano, tanto que desde allí ni siquiera se veían las murallas de la ciudad. Por aquel lugar pasaba un caudaloso río donde, al intentar cruzarlo para seguir al flautista, todos los ratones perecieron ahogados. Las personas de Hamelin, al verse libres de las voraces tropas de ratones, respiraron aliviados. Ya tranquilos y satisfechos, volvieron a sus prósperos negocios y tan contentos estaban que organizaron una gran fiesta para celebrar el feliz desenlace, comiendo excelentes viandas y bailando hasta muy entrada la noche. A la mañana siguiente, el flautista se presentó ante el consejo y reclamó a los hombres de la ciudad las 100 monedas de oro prometidas como recompensa. Pero estos, liberados de sus problemas y cegados de su avaricia, le contestaron: ¡Vete de nuestra ciudad! ¿O acaso crees que te pagaremos tanto oro por tan poca cosa como tocar la flauta? Dicho esto, los orondos hombres del consejo de Hamelin le volvieron la espalda, profiriendo grandes carcajadas. Furioso por la avaricia y la ingratitud de estos hombres, el flautista, al igual que hiciera el día anterior, tocó una dulcísima melodía una y otra vez insistentemente. Pero esta vez no eran los ratones quienes lo seguían, sino los niños de la ciudad quienes, arrebatados por aquel sonido maravilloso, iban tras los pasos del extraño músico. Cogidos de la mano y sonrientes, formaban una gran hilera, sorda, a los ruegos y gritos de sus padres que en vano, entre sollozos de desesperación, intentaban impedir que siguieran al flautista. Nada lograron. Y el flautista se los llevó lejos, muy lejos, tan lejos que nadie supo a dónde. Y los niños, al igual que los ratones, nunca jamás volvieron. Solo quedaron sus suculentos habitantes y sus bien repletos graneros y bien provistas despensas, protegidas por sus sólidas murallas y un inmenso manto de silencio y tristeza. Y esto fue lo que sucedió hace muchos, muchos años, en esta desierta y vacía ciudad de Hamelin, donde por más que busquéis, nunca encontraréis ni un ratón ni un niño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado, Camila. ¡Chao! Si tú quieres que te enviemos un saludo o que tu nombre aparezca en uno de los cuentos, no te olvides en escribirnos por Instagram. Búscanos como Cuentos Infantiles-AE. Y si quieres apoyarnos en este proyecto, puedes hacer una donación de $1. Ingresa a patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!